micro Concordia Emprende. Estuve mirando lo que hace Cami, la verdad, genial, me enamoré. Camila Ocampo es Creaciones Cami, ¿no? En este escenario de emprendedores, Camila justamente hace creaciones y ahora nos va a contar su emprendimiento, lo que está haciendo. Camila, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, un gusto. Bueno, Buenos días. Camila, para nosotros también es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, primero te voy a felicitar por el laburo porque lo estuve mirando. La verdad que es genial lo que haces. Muchas gracias, es un placer. Ahí está. Bueno, Camila, contanos un poquito cómo surge este emprendimiento, cómo surge la idea de participar de este emprendimiento. Y mira, yo retomé en pandemia. En pandemia, sí, a partir de los 12 años empecé a experimentar ahí el tejido, encontrando una aguja de crochet en la calle. Mirá lo que me estás contando, qué lindo. Sí. Y bueno, ahí empecé. Y bueno, con motivaciones de mi familia, acompañamiento, empecé a tejer, curiosidad, dando videos. Y bueno, y después por cuestiones de estudio dejé y retomé en pandemia. Como todos estuvimos encerrados, hubo mucho tiempo libre. Perfecto, y ahí empezaste y después surgió la posibilidad de empezar a participar como emprendedora. Camila, esto fue así. Sí. Me convocaron, bueno, en por redes sociales. Así que bueno, fui en la institución y bueno, ahí estoy participando con economía social. Perfecto, y aparte con esta página que está buena ahora de que podemos Genial. encontrar, Sí, es genial para mí. De mi parte, genial porque, bueno, me manejo demasiado con redes sociales. Casi mi mayoría de ventas en las redes sociales y, bueno, a partir también de las ferias. Perfecto, en redes sociales, Camila, te encontramos con Creaciones Cami, con doble I, Sí, para recomendarla al oyente. ¿Y cómo está el tema de la venta en un escenario complicado? ¿Cómo trabajás por pedidos? está complicado, pero por pedido. En la semana tengo dos o tres pedidos. Bueno, hay semana que está quieto y así sucesivamente. Ahí está, bueno, pero por lo menos se mueve y eso ya es importante, Camila. Mueve y bueno, constantemente estamos en feria también. Perfecto. ¿Y eso de la feria, cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? ¿Está bueno o no? No, no, es una linda oportunidad, sí, muy linda oportunidad. Y esto que nos contabas, Camila, ¿no? Del acompañamiento de la familia, siempre muy importante. Sí, no, siempre es un pilar principal, digamos. Sí, no, muy importante. Desde mi parte, o si no, hoy en día no estaría haciendo lo que hago. Mirá vos, qué bueno lo que nos Sí, contás, ¿eh? bueno, ahora tengo mi herramienta y bueno, voy especificándome también en lo que voy haciendo. Mirá qué bueno, o sea que vos a partir de tu iniciativa te vas como capacitando para seguir avanzando en técnicas que tienen que ver con Sí, esto. siempre, siempre, porque también va avanzando todo. Sí, Camila, y en el sentido de trabajar con esto, ¿qué te gustaría que pase a futuro, ¿no? Uno empieza a proyectar para adelante. ¿Qué te gustaría que pase, Camila? y bueno, y seguir avanzando, digamos, y bueno, más de ya es demasiado estar participando siempre en una feria, ¿no? No era mi pensamiento, no estaba en proyecto. Pero sí, igualmente, yo estoy estudiando aparte de esto, pero bueno, casi todo mi tiempo estoy dedicando ahora al tejido. Y en el tema de Camila, y en el tema de los materiales, ¿no? ¿Con qué trabajamos? ¿Con hilo, lana? Para contarle un poquito a la gente cómo es el trabajo. Específicamente estoy trabajando con hilo. O sea, lana no trabajo mucho porque, bueno, lo que más hago yo es cosas para niños. Ah, Por mira qué ahí lindo. la alergia, vio que hay X motivos ahora. Y bueno, por cuidado, trabajo con hilo. Mira vos, ahí está. Sí, Y en hay este. todas esas especificaciones, ¿no? Uno se va también preparando. Y ponerle para contarle al oyente que pueda estar escuchando el programa y diga, mirá qué interesante lo que hace Camila. Se contacta con vos por redes sociales, se genera un contacto, te encarga algo, obviamente que vos tenés tus productos para ofrecer, pero también por encargo te dice, che, mirá, quiero hacer esto para mi niño, ¿es así como se realiza? Sí, Muchas veces, bueno, si no, yo en la feria tengo mi tarjetita, bueno, la retiran, pasa días a veces y bueno, me van escribiendo a través de las redes sociales o personalmente, y bueno, por ahí tiene su día de su preparación, digamos, depende qué pedido me hagan. Uh-huh. Y bueno, después hace envío, sí, yo trabajo particular en mi casa. Mira vos, ahí está, ¿eh? Y en ese sentido, obviamente que uno quiere que siempre haya más pedido para que vaya más mejor el emprendimiento, pero ¿cómo manejas los tiempos? ¿Le dedicas ciertos horarios del día para dedicarte exclusivamente a eso? Sí. Bueno, este año no estoy con pocos estudios, digamos, porque estoy en nivel terciario. Bien. Y bueno, por eso más que nada me dediqué al tejido. No sería la oportunidad, digamos. Pero mirá qué bueno como ejemplo, Camila, ¿no? Estudiando, sí, generando tus ingresos, sí, a partir de un emprendimiento, sí, para seguir estudiando. Si yo te pido que vos le digas un mensaje a otros chicos que están estudiando y que quieren generar un emprendimiento, ¿qué le dirías? Y que para mí es un incentivo y que, bueno, que si tienen un proyecto, que lo generen, que lo hagan. Y bueno, que hay mucho apoyo en esta sociedad, hay mucho, en Concordia hay. Yo, por ejemplo, soy de Corrientes. Ahí está, mira. Este fin de largo anduve por mis tierras correntinas y no hay mucha feria, no se brinda mucha feria para emprendedores. Mirá qué bueno lo que contás. Es un ejemplo, mucha gente de ahí de Corrientes me comentaba que qué bueno que hay este espacio, digamos, para los emprendedores. Es una alegría tener estos espacios. Pero seguro, mirá qué interesante lo que nos contás, Camila, mirá qué bueno. O sea que el aliento a que sigan, a que se involucren, a que averigüen, esto es así. Siempre, siempre, es así, bueno, que apoyo siempre hay. Mirá qué bueno. Y después, Camila, contame un poquito, ¿cómo es la vida de la feria? Ahí que tenés otro, seguramente, emprendedor al lado, se generan amistades. ¿Cómo lo vivís a eso, Camila? No, o sea, genial, divino, me encanta. Tengo muchos conocidos ya, colegas, increíble. Mucho conocimiento hay. Nosotros pasamos muchas horas ahí en la feria. Qué lindo lo que contás, sí, sí, ¿eh? Sí. Bueno, sí, Camila, ¿y ahora cómo está de acá el futuro? ¿Cómo está el tema de la feria? ¿Te toca? ¿Ya tenés alguna fecha para participar? Así le contamos al oyente para que te vaya a visitar en lo que es tu stand. Sí, sí, bueno, ahora estoy en septiembre recién, por cuestiones de estudio. Bueno, este mes dejé la feria y tomo pedido nomás. Ahí está. En septiembre sí estoy en Costanera. Luego también estoy con Economía Social en la plaza. Bien. Y bueno, ahí voy haciendo ferias. Ahí está. Che, a mí hay un montón de cositas que te voy a pedir. En cualquier momento te llamo, te escribo y te voy a pedir. Tengo una niña de 9 años que le encanta esto, así que en cualquier momento te ando molestando. Son mis fieles clientes, los pequeños. Ahí está. Es un placer y una alegría. Qué lindo, qué lindo. Cami, contame de vos, ¿qué estás estudiando en el nivel terciario? Educación primaria. Mirá qué lindo. Bueno, por eso te gustan los niños también. Ni hablar. ¿Y vas bien ahí en la carrera? Bien, tranqui. Ahí lo vamos llevando. Bueno, perfecto, Cami, te quiero felicitar por lo que haces, por tu historia, por lo que nos contaste, te quiero felicitar. Te agradezco muchísimo la compartir la historia con nosotros, con los oyentes. Decirte que contás con nosotros cuando quieras contar algo, que cuando quieras anunciar algo, acá tenés un espacio que te va a hacer difusión, así que te agradezco muchísimo la comunicación. Quiero agradecerle ahí a la secretaría, donde está Fernando Barbosa, bueno, el Jonah, que nos ayudan para tener estos tipos de testimonio como el tuyo, Camila. No, muchas gracias, es un placer, y bueno, muchas gracias por brindar este espacio también. Perfecto, Camila, te mandamos un beso enorme, y contá con nosotros, en cualquier momento nos conectamos para pedirte, hacerte un pedido para mi niña, Martina. Bueno, muchas gracias. Dale, ahí está, ¿eh? Dale, saludos. Qué lindo lo que cuenta, qué linda historia la de Camila, aparte con un entusiasmo lo cuenta, así que, bueno, la verdad que brillante. Che, gracias, este micro